Vamos a leer Mateo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, si quieren hacer conmigo un poco más de lectura bíblica, yo quiero leer del final de la Biblia, un poquito antes de los mapas, donde está en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y como dije, voy a hablar un poco del tema del bautismo y de toda esta simbología que hay. Hay signos y imágenes que nos ayudan a pescar algo de esto. Este es el final de toda una gran revelación, así se llama el libro en muchos idiomas, revelación. Apocalipsis es quitar el velo, dicho en griego. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Y no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y ahí viene ya el final, final. Pero quiero quedarme con esta imagen de un río especial, una imagen de victoria, de final, de paz, de algo relajado, saludable, bueno, que son esas imágenes que necesitamos para seguir viviendo. Y el libro del Apocalipsis es todo un gran mensaje de consuelo, de esperanza para los que les cuesta seguir viviendo, justamente. Y hoy que hemos hecho el bautismo, incluso según los apóstoles que lo usan de distintas maneras, el bautismo siempre habla también de una esperanza, de una situación de una nueva limpieza, una situación que tiene algo de ritual y que tiene algo de poético, que tiene algo de sacarnos lo viejo, pero algo de vestirnos de lo nuevo. Todas esas son imágenes que van ligadas a lo del bautismo. Y sobre eso quisiera charlar un ratito con ustedes hoy. Cuando Bruno nos leyó el final de Mateo, yo me leí los finales de todos los evangelios, interesante el de Lucas, que estamos siguiendo el evangelio de Lucas en los estudios bíblicos, donde dice: y esto es justamente lo que habían dicho los profetas, la ley, los salmos, de que el Mesías tenía que padecer y tenía que entonces ser elevado a la gloria. Y termina así Lucas, que es el más gentil de todos los escritores de los evangelios, termina diciendo: ¿vieron que era así como decían las escrituras? Y nos presenta ahí. Mateo es el que nos pone esto del bautismo en el medio. Pero empieza de una manera extraordinaria. Casi todos nosotros sabemos de memoria el versículo del gran mandato, que llamamos la gran comisión. ¿Cómo dice? A ver quién es. ¿Cómo? A ver, ¿alguien se acuerda un poquito del versículo de la Gran Comisión? Eso. potestad. ¿Y qué dice el versículo anterior? ¿Y qué dice el anterior? A ver, fíjense, porque lo hemos leído, ¿eh? 22, ¿cuánto era, Bruno? ¿28? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo empieza eso? Me interesa reforzar esto, porque en esto está ligada la misión de la iglesia y el poder de Jesús para hacer la misión de la iglesia. Antes, ¿qué dice antes? Ahí está, eso es. No, estás leyendo una versión equivocada. Otro que lea, por favor. Otro que lea. Sarita lee mal. Alguien más que lea. Que dice, llegaron a la montaña y lo adoraron. Punto. Pero no dice punto. ¿Qué dice? No. ¿Cómo vas a dudar justo ahí? No da. Es un papelón apostólico. ¿Eh? Es así, es un papelón apostólico, porque vos sos el que tiene que ir a predicar el evangelio por todo el mundo y que ya lo viste al Cristo resucitado y estás en la escena final de una película así tipo Spielberg y no tenés derecho a hacer semejante papelón. ¿Qué dice? ¿Que lo adoraron? No. A mí me parece que Mateo, que escribe, es uno de los que dudaban. Y que lo pone tipo confesión. Así, tipo, como que el tipo veía, yo la verdad, lo digo ahora porque en ese momento no daba, era un papelón muy grande, pero algunos dudaban, yo entre ellos. Y la verdad es que Jesús, que conoce nuestros corazones, sabe que un poco adoramos y un poco... Es la verdad. Y entonces, frente a esa realidad, es Jesús el que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan. Solo los que adoraron vayan. Los que dudaron, pasen acá al cuartito de al lado. No dice eso tampoco. Tampoco. Sino que sabe con quiénes está tratando, que venimos a ser nosotros. Y sabe que un poco adoramos y un poco dudamos, que hay días que son gloriosos en nuestras vidas y hay días que son una porquería de días y que no somos las personas que quisiéramos ser, que debiéramos ser, que nos dijeron que podemos llegar a ser y nada de eso ocurre y somos los que frente al Cristo resucitado estamos en el lugar indicado, es la montaña indicada, es el día preparado. Y nosotros dudando. Pero ahí se nos dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bautícenlos en el nombre de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. ¿Dice así? No dice así. Porque nadie bautiza en el nombre de su propia iglesia, ni de su propia comunidad, ni su propia tradición, ni nada de todo esto. O sea, es en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que somos introducidos en ese río de maravillas, que es un río, así que a veces vemos unas gotitas, como hoy, pero esperamos el gran río, que sea una bendición a las naciones, que hace crecer las mejores plantas, y que nosotros somos parte de eso, porque es un río que sale del trono de Dios para bien. El anuncio del Evangelio anuncia todo eso, anuncia nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra flaqueza, anuncia la venida del Hijo de Dios, anuncia el amor eterno de Dios, anuncia el perdón de tus pecados y de mis pecados, anuncia la transformación de la vida. Dice, anda, bautizalos y enseñales. Andá, disipulen las naciones. Así nomás dice, porque el verbo está puesto directamente, es disipulen las naciones. Vaya, se puede vivir de otra manera. Díganles que se puede vivir de otra manera. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. hasta el fin del mundo. Si fuéramos nosotros que escribimos el Evangelio, hubiéramos puesto ahí todos los peros, pero no hay ninguno de todos estos. Solamente está el anuncio de la potestad de Cristo para que la iglesia pueda cumplir la misión. Está el envío. Andá, predicá, deciles del amor de Dios. Cantaba Stevie Green hace muchos años, tienen que saber del amor de Dios. Y eso nos llegaba al corazón. Andá y hablales del amor de Dios. Deciles que hay perdón de pecados. Deciles que hay reconciliación. Deciles que pueden cambiar. Deciles que pueden sanarse. Deciles que pueden tener vida eterna. Deciles que pueden trabajar y ser colaboradores conmigo otra vez de esta creación y de la eternidad. Deciles, predicales el Evangelio, bautizalos en mi nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no tengas miedo. En los días que estás hecho un gran adorador, yo estoy con vos. En los otros días, también estoy con vos. Esos días que no sos el gran adorador, ni que a vos te gusta, ni que a mí me gusta, yo estoy igual con vos. Esta presencia de Jesús en la misión de la iglesia es la que hace posible que un miserable hable de riquezas que nunca manejó. ¿Está bien? ¿Se entiende? Que uno que está muerto de sed sea el que anuncia un río que sale del trono de Dios, que yo no manejo, no me dieron ninguna autoridad sobre ese río, simplemente yo digo, está esta maravilla, y nosotros en esa esperanza nos movemos. A lo largo de la historia de la iglesia ha hecho desastres en las naciones. Cuando digo desastres, me quedo corto, desastres. Y sería buenísimo que empecemos a recuperar un pensamiento de cómo hacemos nosotros para hacerles bien a las naciones. ¿Cómo hacemos nosotros para volcar amor de Dios? Hemos colonizado, hemos guerreado, hemos oprimido, hemos estafado, hemos hecho de todo en nombre de la cruz. Sería bueno que nos arrepintamos de nuestros caminos, que nos bajemos de esas situaciones y que volvamos a la montaña y decir, ¿no me tendrías que mandar de vuelta para hacerle bien a las naciones? ¿No han sido las naciones cristianas las que han oprimido, dañado, traído vergüenza? Eso no lo digo yo, Segundo capítulo de la Carta a los Romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Eso dice. ¿No será bueno pensar en aquel otro río que trae y es capaz de generar plantas del árbol de la vida para bendición de las naciones y que nosotros estemos ligados a eso? Otro pensamiento, otro entendimiento, otro sentimiento acerca de la misión. Hace falta tener un corazón tan humilde como el de Mateo para decir en el día del envío, miren hermanos, algunos estaban adorando, algunos estábamos dudando, igual nos mandó. Está bueno, está bueno. Yo quisiera que nos acerquemos a la mesa con esa sencillez, con la sencillez de yo soy un muerto de hambre, yo soy un muerto de sed. Y aquí hay un Dios siempre generoso, siempre amoroso, cantaba el tío Balián, que nos recibe otra vez en la mesa, otra vez, para abrir el corazón, para alimentarnos, dejarnos arropar un poquito por Dios, para enviarnos de nuevo. Amén.